Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 8 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien y que se hayan abrigado porque amaneció haciendo frío, como ya nos había dicho el pronóstico, ¿no? Que iba a haber un cambio y lo cumplió. Sí está frío. Si no han salido a sus casitas, pues salgan abrigados, se les informa desde ahorita. Después no van a decir que nadie les avisó, porque sí, sí estamos informando. Y de hecho, cuando nos vamos a dormir, deberíamos de checar antes el pronóstico cómo va a estar en las siguientes horas, ¿no? Porque también cambia mucho, o sea, si lo decimos de 5 días antes, a veces sí cambia. En el pronóstico que yo les doy, usualmente pues casi no tiene errores, pero algunos días sí, de repente que se vienen vientos que no se habían pronosticado, o que se venía unas tormentas eléctricas, ¿no? De repente que tampoco estaban pronosticadas. O sea, el cambio climático pues nos está afectando bastante y en ello afecta también al pronóstico del clima, que a veces dicen una cosa y de repente suceden otras. Pero bueno, vamos a irnos con el pronóstico del día de hoy. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Se espera un cielo soleado durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 7 millas por hora, una humedad de un 64% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 35. Y el índice de rayos ultravioleta está moderado, de una escala del 1 al 10 está en 4, y la máxima exposición será para el día de hoy a las 2 de la tarde. Y también tenemos vientos en estos momentos de 7 millas por hora, ¿no? Para el día de mañana, viernes 25 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 47, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo sábado, fin de semana, aumentan un poquito más las temperaturas. Se esperan máximas de 68 grados, mínimas de 52, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo 27 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 52, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo lunes 28 de octubre se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 35, con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Va a estar baja, alta, bueno, no alta, pero va a estar muy dispareja. Y el próximo lunes va a amanecer frío y va a amanecer con vientos. Bueno, no va a amanecer, bueno sí, a la 1 de la mañana va a haber vientos y lo se va a quitar y va a regresar como a eso de las 4 de la tarde el próximo lunes. Y las temperaturas pues ahí van a estar, el cambio pues también un poco drástico, así como el día de ayer hacia el día de hoy. Casi va a ser lo mismito que pasó. Va a pasar del domingo al próximo lunes. Y parece ser, ok, parece ser, me voy a adelantar un poquito, que para el próximo martes 29 de octubre se espera lluvia y nieve débiles, ok. Próximo martes, lluvia y nieve débiles casi todo el día. Va a estar haciendo frío, obviamente, y parece que, pues sí, el día de Halloween va a estar frío, o sea, va a estar con sol, pero con frío. Entonces ya se viene el mes de noviembre, parece ser con fríos también, lo que no se había pronosticado, ¿no? O sea, decía más o menos, pero no, parece que se va a venir la nieve esta vez más temprano que este año que acaba de pasar. Veremos si sí es cierto. Si no, pues ya vayan sacando sus abrigos, ¿no? Porque ya para el 11 de noviembre ya al parecer ahí ya se viene nieve con lluvia casi todos esos días. Así es como está el pronóstico. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. En su mano muy poco dulce.

una aldea. A la entrada había tres caminos, y donde se bifurcaban había tres señales. Una decía al mar, otra a la ciudad, y la tercera decía a ningún sitio. Desde que se tenía memoria, la gente solo había ido por los dos primeros caminos. Nadie se había atrevido a seguir el camino que llevaba a ningún sitio. Estaba desierto e intransitado. Juanita, una chica de la aldea, no dejaba de hacer la misma pregunta a los aldeanos. ¿A dónde va el camino que lleva a ningún sitio? Invariablemente recibía la misma respuesta: a ningún sitio. Los aldeanos temían por la seguridad de la pequeña y le dijeron: no tomes nunca ese camino, es muy peligroso. Nadie ha tenido jamás el valor de seguirlo. Pero Juanita pensaba para sí: si hay un camino, debe conducir a algún sitio. Un día, Juanita se escabulló de la aldea y tomó furtivamente el camino prohibido. Caminó y caminó, atravesando colinas y valles, corrientes y cascadas, bosques y desiertos. Seguía adelante sin cesar hasta que comenzó a pensar que los aldeanos estaban en lo cierto. El camino no conducía realmente a ningún sitio. De pronto, un día, divisó un perro y se dijo: si hay un perro, debe haber una casa o al menos alguna persona cerca. Entre el miedo y la esperanza, siguió al perro. La condujo a un sendero hasta una casa oculta entre una frondosa arboleda. En la casa vivía una anciana. ¿Quién era? ¿Un hada o un espíritu benévolo? ¿Quién sabe? Ven, pequeña, le dijo la anciana a Juanita. Entra en mi casa. Es hermosa y está llena de tesoros. Durante muchos, muchísimos años he estado esperando que alguien me visitara. Le enseñó a Juanita su mansión llena de raros y preciosos tesoros. Toma todo lo que quieras, pequeña, le dijo. Todo lo que poseo es tuyo, solo con que lo pidas. Es tu recompensa por haber tenido el valor de tomar el camino que lleva a ningún sitio. Durante todos estos años he estado esperando, pero nunca nadie se atrevió antes a hacer el viaje. Cargada de oro y de joyas, Juanita se despidió de la bondadosa anciana. El perro la llevó hasta el camino y ella se volvió a la aldea. Mientras, los aldeanos habían sospechado que Juanita les había desobedecido y que había tomado el camino prohibido. Ansiosos e inquietos, estaban convencidos de que alguna terrible desgracia le había ocurrido y que no volverían a verla. Se quedaron asombrados al verla llegar por el camino con su preciosa carga de tesoros. Confiadamente les contó la verdad sobre el viaje, mientras ellos escuchaban maravillados y atónitos. Pronto, un tropel de aldeanos tomó el camino hacia ningún sitio, ambicionando la recompensa que les esperaba. Caminaron durante días y noches sin detenerse a descansar hasta que llegaron a ningún sitio. No encontraron el pequeño perro, ni la casa, ni a la amable anciana. Se volvieron a la aldea llenos de amargura y contrariedad, maldiciendo a Juanita y acusándola de mentirosa y falsa. Juanita movió la cabeza y dijo tranquilamente: es cierto que allí hay un tesoro que se puede encontrar, pero solo para los que se atreven a tomar el camino que conduce a ningún sitio. No hay logros sin riesgos. No se puede tachar de fracasado a alguien que osa seguir un camino que otros no han practicado. Los verdaderos fracasados son los que no lo intentaron. Cuando un pionero triunfa, se le recuerda como un descubridor. Los que no triunfan son recordados como locos y fracasados por los que no se atreven a viajar por caminos intransitados. Autor: Olga Camacho. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase de Henry Miller: nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Thank you.

Aries, hoy es un día excelente para tomar decisiones importantes, ya sea en el ámbito laboral o personal. Si sientes que algo te retiene, es el momento de soltar y avanzar con confianza. Para el signo de Tauro, la estabilidad emocional y la seguridad en tus relaciones serán claves. Aclara malentendidos desde la empatía y la comprensión para fortalecer los lazos afectivos, especialmente en familia y pareja. Géminis, tu mente estará muy activa y creativa el día de hoy. Es un buen momento para poner en marcha proyectos, organizarte y definir los pasos que te acerquen a tus metas. Busca el equilibrio en tu vida social y personal. Cáncer, hoy podrías sentir una sensibilidad más intensa, lo que te dará claridad sobre tus necesidades. Date un espacio para ti mismo y comparte lo que sientes desde el corazón en tus relaciones. Leo, te sentirás inspirado a destacar y brillar en tus actividades. Aprovecha para mostrar tus talentos, pero cuida no dejar que el ego te domine. Mantén un equilibrio entre mostrar tu luz y ser receptivo a los demás. Virgo, hoy estarás más reflexivo y metódico, lo que te ayudará a resolver problemas pendientes. Organízate, depura lo que ya no te sirve y concéntrate en tus objetivos. Presta atención a tu salud emocional y física. Para el signo de Libra, es un buen momento para buscar acuerdos y restablecer la serenidad. Tu diplomacia será clave para resolver cualquier situación tensa. Reflexiona también sobre tus propios deseos y necesidades. Y para el signo de Escorpión, es un buen día para sanar heridas emocionales y renovar tu energía. En el trabajo sentirás una mayor motivación, pero no olvides equilibrar el autocuidado. Reconecta con lo que te hace sentir pleno. Para el signo de Sagitario, la curiosidad estará muy presente el día de hoy, lo que te impulsará a aprender algo nuevo o a planear cambios y viajes. En tus relaciones, disfruta de momentos de aventura y mantén una actitud optimista que atraerá oportunidades. Capricornio, evita sobrecargarte de trabajo y encuentra un equilibrio entre lo personal y lo profesional. Dedica tiempo a tus emociones y busca apoyo en tus seres queridos si lo necesitas. Tu perseverancia dará frutos, pero no descuides tu bienestar. Acuario, las energías favorecen la innovación y la creatividad. involúcrate en proyectos grupales o sociales para compartir tus ideas. En el plano emocional, podrías necesitar tiempo para reflexionar sobre tus sentimientos y necesidades. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Hoy es un buen día para la introspección y la sanación emocional. Dedica tiempo a actividades artísticas o espirituales para expresar tu sensibilidad. En el amor, conecta desde el corazón y fortalece tu relación especial. Sí. 9 de la mañana con 50 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y el horóscopo que les traje es el de Mitzada Mohamed, que dio el horóscopo para ámbito.com. ¿Ok? Y bueno, disculpen aquí que me esté riendo. Lo que pasa es que mi perrita está aquí a mi lado y le estoy dando treats. Entonces, cuando me tengo que agachar, trae un cono ahorita. Y pues. Me muerde. Me da risa. No es que me muerda, o sea, a propósito, ¿no? Sino que al momento de darle, pues tengo que buscarle dónde está. Por eso me daba risa. Pero bueno, disculpen esto, ¿okay? Vámonos ahora sí a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't want to be afraid. Hard not to hesitate, but we can't wait to be the change, the change, the change. En cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor, y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer. Cueste admitir que sientes como siento, la almohada no suele mentir. Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. Gritan a solas tu voz y mi voz.

10 de la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy es sobre Google, que busca mejorar la potencia de los Pixel con la ayuda del TSMC y el nuevo Tensor G5. La serie Pixel de Google siempre ha destacado por ofrecer una experiencia Android pura, pero nunca ha liderado en cuanto a potencia. Y con el nuevo Tensor G5 fabricado por TSMC, Google pretende cambiar esa percepción y competir de igual a igual con otros grandes fabricantes de procesadores. Los móviles Pixel de Google se han consolidado como una opción preferida para los usuarios que buscan la experiencia más limpia y optimizada de Android. Sin embargo, en términos de rendimiento, los Pixel no han logrado superar a otros fabricantes como Qualcomm. El cambio más significativo vendrá con el futuro Tensor G5 que Google ya está probando y que será el primer chip fabricado por TSMC, dejando atrás a Samsung. Hasta ahora los procesadores Tensor de Google han sido producidos por Samsung, pero esta asociación no ha logrado competir con los chips de Snapdragon de Qualcomm. Con el Tensor G5 se espera un salto significativo en rendimiento y eficiencia energética, y este chip formará parte de los Pixel 10 que se lanzarán en el próximo año y, según los rumores, será comparable con los mejores procesadores del mercado. El Tensor G5 o G5 conocido internamente como Laguna, promete mejorar la eficiencia térmica, un punto débil de los anteriores modelos de Pixel, que solían calentarse más de lo deseado. Además, la migración de litografía de 3 nanómetros de TSMC permitirá una mayor potencia y un consumo de energía más eficiente. A lo largo de este año se ha hablado mucho sobre el desarrollo del Tensor G5 y ahora Google pues ha dado el siguiente paso, ha comenzado a probarlo en prototipos. Michal Raham, un conocido experto en la industria, encontró referencias al Tensor G5 en el código fuente de Android, lo que confirma que Google está avanzando con sus pruebas. Y esas referencias también incluyen también el nombre en su clave de sucesor, el Tensor G6, conocido internamente como Malibu. Como me recordó la caricatura de los Simpsons. Y bueno, Los chips de Google que están por venir con el descubrimiento del Tensor G5 en los prototipos de Google, también se han revelado algunos detalles interesantes sobre los chips futuros de la serie Tensor. Está el Tensor G3, el Summa, incluido en los Pixel 8, el Tensor G4 Summa Pro, usado en los Pixel 9, el Tensor G5 Laguna, en desarrollo para los Pixel 10 en el 2025, el primer chip fabricado por TSMC. Y el Tensor G6 Malibu, presumiblemente destinado a los Pixel 11, que llegarían en el año 2026. Pues ahí está toda la información que se ha filtrado. Y aunque aún no se conocen los detalles técnicos completos del Tensor G5, se especula que utilizará el nodo N3E de TSMC, lo que traería grandes mejoras en rendimiento. Y con el tiempo pues se verá si estos rumores se confirman, pero pues todo apunta a que Google está en camino de cerrar la brecha en potencia con sus competidores. Pues ya veremos. En otra información, recuerden que estábamos hablando la otra vez de un proyector. Bueno, este proyector Xiaomi al parecer puede ser tu compañero ideal para Halloween. ¿Por qué? Porque va a ser perfecto para las películas. Con su sistema Android TV y un precio rebajado, el Xiaomi Mi Smart Projector 2 se convierte en una opción irresistible para disfrutar del cine en casa. Su calidad de imagen y funciones integradas lo hacen una excelente elección para tu próximo maratón de películas. Y si estás buscando un dispositivo perfecto para ver películas de Halloween, el Xiaomi Mi Smart Projector 2 es una opción que al parecer no te va a decepcionar. Este proyector no solo tiene un diseño compacto y práctico, sino además incluye Android TV, lo que te permite acceder a un sinfín de aplicaciones de streaming. Y lo mejor de todo es que pues ahora está en oferta, bajando considerablemente su precio en PC Components. Ahí lo puedes encontrar más barato. El Xiaomi Mi Smart Projector 2 combina un diseño elegante, compacto, con una funcionalidad ideal para el hogar. A pesar de su precio habitual de 699.99 euros, actualmente está disponible por 449 euros, gracias a un descuento del 36% en PC Componentes. Y este dispositivo pues cuenta con una fuente de luz LED y tecnología DLP, capaz de proyectar imágenes en resolución Full HD con un brillo de hasta 500 lúmenes. Y su pantalla puede alcanzar las 120 pulgadas, creando una experiencia inmersiva sin necesidad de complicados ajustes. Y además, el proyector incluye 2 altavoces de 5W compatibles con Dolby Audio, ofreciendo una calidad de sonido clara y envolvente para completar tus películas. Así que pues ahí ya tienes. Muy económico que digamos no, pero pues en comparación del precio, un 36%, pues al parecer sí está interesante, sobre todo si tú planeas comprarlo, ¿no? O si está en tu lista. Y para los usuarios de Spotify se renueva, y nuevas herramientas para que puedas personalizar tus playlists. Spotify ha lanzado nuevas funcionalidades que permiten a los usuarios, tanto gratuitos como premium, personalizar sus listas de reproducción de una manera nunca antes vista, desde cambiar portadas hasta crear playlists sin conexión, y estas herramientas están disponibles en Android y también en iPhone. Spotify continúa evolucionando y su última actualización trae una serie de mejoras que cambiarán la forma en que los usuarios gestionan sus playlists. Ahora puedes personalizar las portadas y disfrutar de música sin conexión, y la plataforma busca ofrecer opciones de personalización, y estas nuevas funciones ya están disponibles, como ya dijimos, para los usuarios de Android y iOS y sin necesidad de ser suscriptor premium. Una de las novedades más emocionantes es la posibilidad de personalizar las portadas de tus playlists directamente desde la aplicación, y esta opción, que está en fase beta, permite a los usuarios agregar texto, efectos y stickers para crear portadas únicas. Y el proceso para modificar la imagen de un playlist es súper sencillo. Tienes que abrir la aplicación de Spotify, vas a seleccionar una lista de reproducción, vas a tocar los tres puntos debajo del nombre del playlist, vas a elegir Create Cover Art y aparecerán las opciones de edición con efectos, stickers y estilos de texto. Y después nada más tienes que guardar los cambios. Es importante destacar que solo puedes tener una portada personalizada por lista de reproducción. Si deseas tener varias versiones de una misma lista, la solución es hacer una copia de tu playlist y personalizarla de nuevo. Y antes de personalizar la portada, también es esencial saber cómo crear un playlist en la plataforma, y los pasos también son muy sencillos. Abres tu aplicación de Spotify, vas a tu biblioteca, pulsas el signo de más y selecciona playlist. Asigna un nombre a la playlist y selecciona crear, y ahí ya vas a agregar pues las canciones que a ti te gustan. Y las listas de reproducción sin conexión, esta es una nueva función para usuarios premium. Spotify ha pensado en los momentos en que los usuarios pierden la conexión a internet, como un vuelo, y bueno, para estos casos, la plataforma ha introducido la copia de seguridad sin conexión, que crea automáticamente una lista de canciones basadas en las que has reproducido recientemente y las que tienes en cola. Y esta función estará disponible para usuarios con suscripción premium y se implementará tanto en Android como en iOS, y también será compatible con Android Auto y Apple CarPlay. La copia de seguridad sin conexión aparecerá automáticamente en tu feed cuando estés sin conexión y hayas escuchado al menos 5 canciones recientemente. Para activarla, lo único que tienes que hacer es ir a tu configuración de Spotify, te diriges a ahorro de datos y sin conexión o almacenamiento, y activas el interruptor de escucha sin conexión o modo offline. Y con esa función, pues Spotify garantiza que siempre tengas música disponible, incluso cuando no puedas conectarte a la internet. Además, pues la lista evoluciona a medida que escuchas más canciones, asegurando contenido fresco cada vez que tú las utilices. Pues ahí están buenas opciones, sobre todo cuando vas a viajar, vas en el carro y que de repente pasas por lugares donde se pierde la señal y vas escuchando música, pues ahí vas a tener unas canciones ininterrumpidas. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hey!

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy hablaremos sobre los alimentos que uno debe incluir en tu dieta si padeces de hiper... no es el hiper, es el hipotiroidismo. Así que si tú conoces a alguien o tú misma o mismo padeces de hipotiroidismo, pues te recomiendo que recomiendas, valga la redundancia, les recomiendo que recomienden, ¿no? O más bien, les recomiendo que pasen la voz sobre estos alimentos. Y bueno, el hipotiroidismo es una condición médica en la que la glándula tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas. Las tiroides, que se encuentran en la parte frontal del cuello, son responsables de regular... Bueno, es responsable de regular el metabolismo del cuerpo, lo que afecta cómo utilizamos la energía, así como el crecimiento y también el desarrollo. Y pues, ¿por qué ocurre el hipotiroidismo? Es una enfermedad, la enfermedad de Hashimoto es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca la tiroides. Tratamientos para el hipertiroidismo, como la terapia con yodo radiactivo o cirugía. Porque por estas razones son por las que ocurre el hipotiroidismo, ¿ok? También por radioterapia, especialmente en tratamientos para cáncer en el área del cuello. Deficiencia de yodo, aunque es menos común en países donde se utiliza sal yodada. Y medicamentos, algunos medicamentos pueden afectar la función tiroidea. ¿Cuáles son los síntomas del hipotiroidismo? Fatiga y debilidad, aumento de peso inexplicado, sensibilidad al frío, piel seca y cabello quebradizo, depresión, problemas de memoria o concentración, estreñimiento y menstruaciones irregulares. El tratamiento más común para el hipotiroidismo es la terapia de reemplazo hormonal con levotiroxina, que es un medicamento que sustituye las hormonas que la tiroides no está produciendo adecuadamente, y este tratamiento suele ser efectivo y permite a muchas personas llevar una vida normal. Es importante realizar un seguimiento regular con un médico para ajustar la dosis según sea necesario y monitorear los niveles hormonales. Si sospechas que tú puedes tener hipotiroidismo, es fundamental consultar a un profesional de salud para obtener un diagnóstico adecuado y también pues su tratamiento. Además de los medicamentos, si tienes hipotiroidismo, es importante prestar atención a tu dieta, ya que ciertos alimentos pueden ayudar a apoyar la función tiroidea y mejorar tu bienestar general, actuando como remedios naturales que apoyen el tratamiento médico. Y bueno, ¿cuáles son los alimentos ricos en yodo? El yodo es esencial para la producción de hormonas tiroideas. Algunos alimentos ricos en yodo incluyen pescados y mariscos, como el bacalao, el atún y las algas marinas. Lácteos como la leche, el yogur y queso. Y la sal yodada, que pues asegúrate de usar sal que contenga el yodo, ¿ok? Y bueno, alimentos ricos en selenio. El selenio es un mineral que ayuda a la conversión de la T4, la tiroxina, en T3, la triyodotironina, y la forma activa de la hormona tiroidea. Y las fuentes de selenio incluyen las nueces de Brasil, el pescado como el atún y el salmón, la carne magra como el pollo, el pavo y el cerdo. Y alimentos ricos en zinc. El zinc también juega un papel importante en la función tiroidea. Y puedes encontrar zinc en carnes rojas magras, en frutos secos como almendras y anacardos, en legumbres, garbanzos, lentejas y frijoles. Y pues las frutas y verduras son esenciales para una dieta equilibrada. Opta por aquellas ricas en antioxidantes como las bayas, las fresas, arándanos y frambuesas. Las verduras crucíferas como el brócoli, la col rizada y coliflor en cantidades moderadas. Los cítricos como las naranjas, los limones y los pomelos, que son las toronjas. Y las grasas saludables. Incluir grasas saludables puede ayudar a mantener un metabolismo equilibrado. Algunas opciones son aguacate, aceite de oliva y frutos como secos como nueces, almendras y semillas de chía. Y bueno, pues ahí están todos esos alimentos que aparte son deliciosos, ¿no? Obviamente hay gente que pues no le gusta el pescado, que no le gustan las carnes o que son vegetarianos. Pues cualquiera que tenga una dieta demasiado estricta, pues y hay que hacerse estudios, ¿no? Para ver cómo están sus tiroides y que todo esté bien. Y si hay algo ahí medio raro, pues hay que tratar de suplementarse también, ¿no? Como con estos minerales, como el selenio, el zinc y yodo. Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10:32 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo. Estamos en el capítulo 27, La curación del sueño. Así es como se titula el capítulo 27 del libro Un curso de milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 1, que se titula El cuadro de la crucifixión. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. El cuadro de la crucifixión. El deseo de ser tratado injustamente es un intento de querer transigir, combinando el ataque con la inocencia. ¿Quién podría combinar lo que es totalmente incompatible y formar una unidad de lo que jamás puede unirse? Si recorres el camino de la bondad, no tendrás miedo del mal ni de las sombras de la noche. Mas no pongas símbolos de terror en tu senda, pues de lo contrario, tejerás una corona de espinas de la que ni tu hermano ni tú os podréis escapar. No puedes crucificarte solo a ti mismo, y si eres tratado injustamente, tu hermano no puede sino pagar por la injusticia que tú percibes. No puedes sacrificarte solo a ti mismo, pues el sacrificio es total. Si de alguna manera el sacrificio fuese posible, incluiría a toda la creación de Dios y al Padre junto con su Hijo bien amado. En tu liberación del sacrificio se pone de manifiesto la de tu hermano, haciéndose así evidente que tu liberación es la tuya, es la suya. Mas cada vez que sufres, ves en ello la prueba de que él es el culpable por haberte atacado. De esta manera te conviertes en la prueba de que él ha perdido su inocencia y de que solo necesita contemplarte para darse cuenta de que ha sido condenado. Mas la justicia se encargará de que él pague por todas las injusticias cometidas contra ti. La injusta venganza por la que tú estás pagando ahora es él quien debería pagar por ella, y cuando recaiga sobre él, tú te liberarás. No desees hacer de ti mismo un símbolo viviente de su culpabilidad, pues no te podrás escapar de la sentencia de la muerte a la que la condenes, mas en su inocencia hallarás la tuya. Aquí les acabo de leer los primeros dos párrafos. No se vayan a ir por la tangente, ¿no? Por el mensaje. Obviamente, aquí nos está diciendo que nosotros, al momento de querer hacer justicia, ¿no?, decimos, tú me estás tratando injustamente, tú me estás agrediendo, o sea, hay un ataque, yo soy inocente. Y entonces, ¿qué es lo que tendemos a hacer? A señalar, ¿no?, y a juzgar, y a decir, tú te mereces esto y esto otro, ¿no? Y al hacer esto, estamos crucificando a la otra persona. Pero al crucificar a otra persona, no nos damos cuenta que también nosotros nos estamos incluyendo en esta crucifixión. Por eso nos dice que no puedes crucificarte solo a ti mismo. Y también, cuando pensamos que estamos sacrificando o crucificando, perdón, a la otra persona, nos estamos incluyendo también en ello. Queremos liberarnos, obviamente, de todo lo que nos hace daño. Nadie quiere estar enojado, nadie quiere estar triste, nadie quiere estar molesto, nadie quiere estar estresado, ¿verdad? Sin embargo, siguen ahí esos pensamientos, siguen ahí esos juicios que no nos hacen avanzar, que no nos hacen ver con claridad, y decimos, ¿pero cómo voy a ver inocente a esta persona si mira lo que me está haciendo? ¿Cómo quieres que lo vea impecable si mira cada vez que me ve me hace de la vida imposible? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra mente racional busca, ¿no?, las respuestas de otra manera y busca la justicia de otra manera. La vida se encarga de todos nosotros, pero al momento de que tú decides perdonar a tu hermano, decides darle vuelta a la página y liberarlo, liberarla, es ahí cuando tú mismo, tú misma te liberas y tú sigues tu camino. Y la vida se encarga de todos nosotros. Se encarga de que la otra persona aprenda lo que tiene que aprender, así como se encarga de ti y de mí y de todos. Y nos dice, tú tienes que aprender esto, entonces tienes que vivir esto. Pero no depende de nosotros hacer la justicia, o sea, condenar y decir, te crucifico o te pongo esto y esto otro, ¿no? En la vida real hay jueces, hay personas, ¿no? Que sí se encargan de hacer justicia, algunos, ¿no? Esa justicia es más o menos como lo que estamos hablando, en lo que ellos deciden según sus estudios, según sus análisis, según su perspectiva, según todo lo que ellos escuchan, todas las pruebas, todas las evidencias, deciden condenar o no a una persona. Es su oficio. Pero aún así, hay jueces, ¿no?, que hacen este papel. Hay un juez mayor, que ese juez mayor pues nos pone a nosotros como medios para que se puedan hacer. Y si un juez, supongamos, que está liberando a todos los que están haciéndole, pues no sé, maldades a otras personas, y los dejan ahí, o sea, dicen, no, pues no pasa nada, eso, o sea, se va, de alguna u otra manera, se va a esclarecer. ¿Por qué? Porque la vida nos va a enseñar, y si necesitamos estar trabajando en pruebas, nos va a poner la vida, aunque una persona esté libre, por ejemplo, ¿no? Porque yo sé que hay mucha gente que dices tú, esta gente no debería estar aquí con la sociedad. ¿Por qué? Porque ha hecho cosas muy desagradables y las sigue haciendo, y no tiene para nada sentido común, o sea, no piensa que está haciendo algo malo cuando realmente está dañando, ¿no? Y creen las personas que, porque no fueron condenados o esto, pues están en lo correcto, ¿no? Y no están corrigiendo sus errores. No importa que estén ellos pensando que están en lo correcto y que estén libres. ¿Por qué? Porque la vida se encarga de todos nosotros. No es un castigo, es un aprendizaje. Y si no aprendemos, se va a volver a repetir. Y si no aprendemos en esta vida, en este personaje, se va a repetir probablemente en otra y en otra, hasta que no aprendamos. Y entonces, siempre que nosotros decidimos sufrir, nos sentimos privados, ¿no?, de la felicidad. Nos sentimos que la vida es injusta. Y ahí es cuando se presenta este cuadro de nuestra crucifixión. Y al hacer esto, pues le estamos cerrando el paso a la puerta celestial. Y lo mismo hacemos con los que no queremos perdonar, ¿no? También les ponemos este cuadro de crucifixión y no les abrimos la puerta celestial y lo estamos condenando. ¿Por qué? Porque recuerden que todos somos parte de esto, de esta unicidad. Y la invitación es de que miremos a nuestro alrededor y veamos la impecabilidad en todo. Probablemente va a requerir de un poquito más de esfuerzo o de tiempo, del tiempo que nosotros estamos acostumbrados a vivir, pero lo importante es ponerlo en práctica, tratar de ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para que aprendamos. ¿Para qué? Para que ya no se vuelvan a presentar las mismas cosas en nuestra vida y las mismas cosas que nos hacen sufrir, que nos hacen doler, que nos hacen sentirnos desprotegidos, afligidos, estresados, con dolor, con tristeza, etcétera, etcétera. Hoy en la mañana en la misa decían, en una parte también, ¿no? Y bueno, no tanto en la, bueno, había una parte de la misa y también después en un audio que también era de las escrituras. y decía, pues, pues esas veces en las que a Dios le preguntan, ¿no? Que cuántas veces tienes que perdonar a un hermano. Y en esa época, pues, no, o sea, ahí se juzgaba, se señalaba y se hacían, pues, juicios, ¿no? Y entonces, pues, Dios, con toda su sabiduría, Jesús les dijo 7 veces 70 veces, o sea, 70 veces 7. No solamente una vas a perdonar 70 veces 7. Y eso nos abre los ojos, ¿no? De decir, pues, ¿cuántas más tengo que perdonar de esa persona? Las que sean necesarias. Hasta que ya llegues el momento en que digas, pues, no necesito ya perdonarte. O sea, tú vives tu parte de aprendizaje, yo vivo la mía, y ahorita yo he aprendido que yo no tengo por qué cambiarte, yo no tengo por qué esperar algo que no voy a recibir de ti, ¿no? Y es ahí cuando uno abre los ojos y dice, ¿por qué no vas a recibir, no voy a recibir algo de ti? Porque no es el objetivo en esto. El objetivo es dar. Y lo que recibes es lo que das. Pero ya no lo asocies como doy, y entonces, ¿qué voy a recibir? ¿Qué otra cosa voy a recibir? No, la satisfacción también de dar, de sentir que puedes dar. Nadie da lo que no tiene, ¿no? Si yo estoy iracunda, pues probablemente vaya a dar ira a los demás. Si yo estoy muy feliz, tal vez puedo compartir la felicidad. ¿Por qué? Porque la tengo conmigo. No damos lo que no tenemos, porque no podemos. Si yo tengo una manzana y tú me pides la mitad, te puedo dar la mitad porque tengo una manzana. Inclusive si tuviera la mitad y me pides la mitad, te la puedo dar porque la tengo. Pero si no tengo nada y tú me pides una manzana y yo no tengo, yo no te puedo dar algo que yo no tengo. Entonces, si yo crucifico a alguien, es porque yo tengo esa idea, esa información de crucifixión. Si yo te culpo, es porque hay culpabilidad en mí. O sea, yo la tengo y te la mando. Nos dice en el párrafo 7 que la enfermedad, no importa la forma en que se manifieste, dice, es testigo más, el testigo más convincente de la futilidad, y el que refuerza a todos los demás y les ayuda a pintar el cuadro en el que el pecado está justificado. Los enfermos creen que todas sus extrañas necesidades y todos sus deseos antinaturales están justificados. Ojo aquí. No quiero que se vayan a sentir tampoco y que empiecen a tergiversar. Yo les he dicho en muchas ocasiones que sí hay manifestaciones en nuestro cuerpo que nosotros le llamamos ciertos nombres, ¿no? Como que enfermedad, dolor de cabeza, enfermedad de la gripe, enfermedad de esto, del otro. Pero cuando ya tú te desprendes de estas ideas de la enfermedad, pues probablemente vas a tener la condición. Y vas a decir, se me está manifestando esto, pero no vas a creer la enfermedad. Y probablemente sí, vaya a estar ahí en el cuerpo. Probablemente se te vaya a quitar y desaparecer por completo, porque tal vez sí era una idea que tenías muy guardada. O probablemente vaya a seguir así, pero no la vas a vivir como estás acostumbrado a vivirla, ¿no? Es una forma de aceptar todo lo que hay aquí. Yo la verdad me quedo impresionada de cómo mi perrita, o sea, tantas cosas que le están pasando, y ella se va adaptando, va aceptando todo. Viven totalmente el presente. Son unos maestros, wow, así impresionantes. Y nosotros, a través de nuestra mente, que sufrimos cada momento de nuestra vida, que si me duele la cabeza, que si estoy preocupada, que si estoy recordando esto que me pasó y me pone triste, etcétera, etcétera. Y nos desviamos de este momento del cual nos invita el libro Un Curso de Milagros constantemente a estar presentes, a dar amor, a recibir amor y a perdonar. No es difícil esto, y no sé por qué para nosotros resulta casi casi incomprensible. Así, ¿cómo te voy a amar? ¿Cómo voy a dar esto? ¿Cómo voy a dar lo otro? No hay que permitir que el cuerpo tenga ningún propósito procedente del pasado. Cuando estabas seguro de que sabías que su propósito era fomentar la culpabilidad, ¿ok? Porque esto afirma tu imagen enfermiza y es un símbolo duradero de lo que el cuerpo representa. Y ello impide que se le pueda conferir una perspectiva diferente y un propósito distinto. Tú no sabes cuál es el propósito. No hiciste sino darle la ilusión de un propósito a una cosa que concibiste para ocultar de ti mismo tu función. Deja pues que el propósito del cuerpo y tu función se reconcilien finalmente y se consideren la misma cosa. Wow. Y bueno, aquí les leí el último párrafo, casi el completo. El párrafo número 11. Del apartado 1, el cuadro de la crucifixión. Si tienen el libro, los invito a que lo lean completo, por favor, ¿ok? Ahora vamos a pasar al ejercicio. Recuerden que estamos en el sexto repaso de la primera parte del libro de ejercicios de un curso de milagros. Y la lección que tenemos que repasar en todos los repasos es: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y hoy en la lección nos dice: bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Y es el repaso del ejercicio 187, ¿ok? Y también nos dice: la bendición de Dios irradia sobre mí desde dentro de mi corazón, donde Él mora. No necesito más que dirigirme a Él, y todo pesar desaparece conforme acepto su infinito amor por mí. Nuevamente, la bendición de Dios irradia sobre mí desde dentro de mi corazón, donde Él mora. No necesito más que dirigirme a Él, y todo pesar desaparece conforme acepto su infinito amor por mí. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y eso lo vamos a poner en práctica cada hora. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Recordando que no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y completo todo esto, todos los ejercicios los vamos a hacer antes de dormir también. ¿Ok? Hoy vamos a bendecir al mundo. ¿Por qué? Porque al bendecir al mundo nos estamos bendiciendo a nosotros mismos. Y aquí finalizamos encuentros existenciales. El tercer camino.

y dijo tranquilamente: es cierto que allí hay un tesoro que se puede encontrar, pero solo para los que se atreven a tomar el camino que conduce a ningún sitio. No hay logros sin riesgos. No se puede tachar de fracasado a alguien que osa seguir un camino que otros no han practicado. Los verdaderos fracasados son los que no lo intentaron. Cuando un pionero triunfa, se le recuerda como un descubridor. Los que no triunfan son recordados como locos y fracasados por los que no se atreven a viajar por caminos intransitados. Autor: Olga Camacho. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase de Henry Miller: nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Once de la mañana en punto, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y en el transcurso de esta semanita. Recuerden que el día de mañana no hay programa, semana corta, así que nos escuchamos el próximo lunes. Y recuerden, el próximo lunes abrigarse muy bien desde temprano porque va a haber un cambio drástico de temperatura y probablemente vaya a haber nieve. No el lunes, ¿no? Pero en esta semana probablemente vaya a caer para el próximo martes, creo, nos había dicho el pronóstico. Hay que estar al pendiente, ¿ok? Porque todo puede cambiar. Y bueno, me despido de todos ustedes. A mi servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Y bueno, sigue sin... todavía sin poder subir, pero algo me dice que ya probablemente hoy, en el transcurso del día de hoy, o tal vez mañana, podamos ya, yo creo, subir los audios, o para la próxima semana, porque se está viendo más avance acá. Ya nos está dejando por lo menos ver otras cositas que antes no se veía, pero aún así pues no podemos subir, ¿ok? Ténganos un poquito de paciencia. Los programas, pues aquí están todos grabados. Nada más nos falta subirlos y compartirlos a nuestra página web de sexylovradio.com. Las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición. Y también les voy a poner la repetición de la charla de encuentros existenciales, charla y meditación. No lo pongo el siguiente día, sinceramente siempre lo pongo nada más en la página de encuentros existenciales, pero pues como no están las grabaciones, pues por eso lo estoy haciendo. Una vez que ya estén las grabaciones, pues ya no va a haber repeticiones en el programa de radio, ¿ok? Y los invito también a que hoy no se pierdan Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo de 7 a 8 de la noche. Y ahora sí me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye.